Seguimos con la búsqueda. Si nos estás sintonizando es porque estás en el 98.9 en FM Ciudad. También podrías estar en el 97.9 en FM Open en Buena Esperanza o en el 98.1 en FM Center. Así estamos saliendo a distintos lugares de la provincia. Esperamos tu comunicación, tu llamado. Si estás por ahí, querés saber algún tema, que tratemos algún tema, querés opinar. Como hace Víctor, que dice, excelente el programa, debate en la mesa con los chicos. Y agradece para nosotros. Nosotros te agradecemos de estar el otro lado y que haya servido para debatir con los chicos en la mesa, niños y adolescentes en la mesa, un tema como el que estábamos abordando recién sobre el embarazo adolescente. Repito una cifra. A nivel nacional, el 15% de los nacimientos provienen de, a nivel nacional, el 15% de los nacimientos provienen de niñas entre 12 y 19 años, aproximadamente el 15,6. En San Luis, esa cifra es del 18%. Y en algunas localidades de San Luis alcanza hasta el 32%. Esto merece una revisión, esto merece un análisis, esto merece tomar al toro por las astas, porque se ha transformado en un problema concreto y de amplia extensión en el territorio nacional y en Latinoamérica durante los últimos años. Esto requiere un abordaje. Los hay, hay algunos abordajes. Algunos los mencionó Yolanda Bertazzo. Voy a tocar ese tema, no me voy a olvidar, espero no olvidarme. Normalmente me olvido de algunas cosas que voy juntando durante el programa. Vamos a evitar pasar por alto qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se ha hecho, por ejemplo, a nivel del gobierno nacional, qué es lo que se intenta hacer y tal vez algún comentario o alguna crítica. Bueno, voy a retomar una discusión de la semana pasada que tiene que ver con los investigadores, los científicos y científicas hacen investigación en las universidades y en los institutos. ¿Sí? Normalmente la inmensa mayoría de esos trabajos terminan en publicaciones científicas, en revistas de alguna especialidad. La pregunta es qué parte de ese tiempo que un investigador destina a generar conocimiento científico que termina en una publicación científica, en inglés se conoce como paper o el manuscrito científico, qué parte de ese tiempo, de ese esfuerzo, de esos recursos humanos, inclusive de los fondos y subsidios, se puede dedicar a la generación de innovaciones. ¿Qué es innovación? En realidad es algo nuevo que aparece como desarrollo tecnológico, pero que además se vende, digamos, tiene inserción en el mercado. Si no, no es innovación. Eso es definición de innovación. Ahora, hay diferentes posturas al respecto de las innovaciones. ¿Tienen que pasar necesariamente como por el mercado? Es decir, la empresa, el mercado y las universidades. Es decir, el know-how, el de la aplicación y el mercado que regula. ¿Tiene que ser así? ¿O hay otras alternativas? Estas otras alternativas, algunas se están estudiando. La primera postura la sostenía en nuestra entrevista Rogel Montero Lago, de la Universidad de Minas Gerais, de Brasil, que conoce el tema, ¿sí?, alentando el entrepreneurismo, y Anabel Marín, del CENIT, ¿sí?, que propone que hay instancias en donde las innovaciones pasan directamente en aplicaciones a la sociedad. ¿A través de qué? A través de presencia fuerte del Estado y de incentivos del Estado. Esto es lo interesante. Estos son dos puntos de vista. Hace un tiempo atrás, en Página 12, hace unas semanas o dos semanas atrás, le hicieron una entrevista, Agustín Saavedra en particular, le hizo la entrevista a Michel Burawoy, que es presidente de la Asociación Internacional de Sociología. ¿Sí? Michel Burawoy, entonces, dice, tenemos que repensar la universidad. Burawoy sostiene que a nivel global la universidad parece haber dejado de ser un bien público para pasar a ser un bien privado que debe financiarse a sí mismo. Por lo que pierde legitimidad, dice el sociólogo, y valora como único en el mundo el sistema público argentino, dice el presidente de la Asociación Internacional de Sociología. ¿De qué estamos hablando? ¿Es posible innovar sin que esté la empresa mediando? ¿Sin que esté el mercado mediando? Bueno, habría que ver qué rol, qué papel le hacemos jugar, por ejemplo, a las universidades. Dice el sociólogo, tenemos que repensar el significado de la universidad pública. El asunto no es solo quién tiene acceso a la universidad ni cuánto cuesta, sino más bien qué responsabilidad asume ante la sociedad, qué diálogo puede construir con los distintos actores públicos. Ni más ni menos. La frase, casualmente, es del presidente de la Asociación Internacional de Sociología, Michael Borowoy, que visitó Buenos Aires para participar del Foro Internacional de Sociología. Es británico, marxista y residente en Estados Unidos y profesor de la Universidad de Berkeley. Borowoy mantiene un blog titulado Universidades en Crisis, muy bueno, tal como nombró a la conferencia que brindó en un seminario de la UNTREF antes de dialogar con Saavedra de Página 12. Le pregunta a Saavedra, voy a leer dos o tres preguntas nada más. ¿A qué se refiere cuando habla de crisis en la universidad? Esto es interesante porque le podemos asignar valor y un rol nuevo a la universidad, distinto al que se le está dando. Y entonces uno se tiene que preguntar, no, lo que pasa es que la universidad está en una crisis. Bueno, ¿cuál es esa crisis? Lo primero para decir, dice Borowoy, que no creo que las universidades argentinas estén en una crisis. Si esta es una carga que hay acá en Argentina. Estuve recientemente en Chile y podría afirmarlo allí, pero no necesariamente en Argentina. Hay cuatro aspectos distintivos. Atención con esto. Al menos desde un punto de vista exterior sobre la Universidad Argentina. Esto es muy interesante. Él se pone como alguien que ve las cosas desde afuera. En principio, el sistema público domina totalmente. Esto lo hemos comentado en la búsqueda. Segundo, el ingreso es abierto. Esto también lo hemos comentado en la búsqueda y hemos hecho en nuestros viajes desde la periferia, nosotros hemos tratado, tengo un teléfono que suena, caché. Desde la periferia hemos hecho un estudio comparativo acerca de los distintos países y cómo abordan su educación pública y privada. Entonces, el público domina totalmente. Segundo, el ingreso es abierto. Tercero, es básicamente gratis. Y cuarto, hay elecciones democráticas para su administración. Esto es algo que evidentemente está muy bien visto afuera, que está muy bien visto y es bien vivenciado, es profundamente vivenciado por una parte de la comunidad universitaria, pero todavía genera resquemores la capacidad que tiene la Universidad Pública Argentina de elegir sus autoridades, de que tengan cogobierno, ¿sí? Aunque todavía sigue siendo imperfecto. Pero es una mirada desde afuera muy interesante la que tiene el sociólogo. Entiendo que estos puntos, dice además, nunca se dan de modo acabado, pero al menos a primera vista es un conjunto único en el mundo y un buen punto de referencia para evaluar y entender otros sistemas de educación superior, sin ninguna duda, diría yo, agregaría. Otros sistemas que al parecer sí están en crisis, ¿a qué se refiere con ello? Le pregunta Saavedra. Dice, bueno, hay cuatro crisis que afectan a las universidades en el mundo. Esto es muy interesante. Aunque lo hacen en grados distintos según los lugares. La primera es la crisis fiscal. Atención con esto. En casi todo el mundo, la universidad parece haber dejado de ser un bien público para pasar a ser un bien privado que debe financiarse a sí mismo. Esto nosotros lo empezamos a oler en 1990, en la década de los 90, con el menemismo, con desregulación, arancelamiento y arancelamientos parciales. Por ejemplo, el posgrado en la educación pública en Argentina está arancelado. Voy a volver sobre esto, pero en breve, en tres frases. Se busca obtener así dinero de los estudiantes. Esto no es el caso en general en Argentina. En Inglaterra pagan alrededor de 10.000 libras cada año. En Chile, obviamente, las protestas tienen que ver con esto. También en Estados Unidos, en la universidad donde trabajo, han incrementado las cuotas tres veces en los últimos 10 años. Otra forma de obtener dinero es a través de donaciones de gente rica y ciertamente varias universidades son exitosas en esto. Pero la gran fuente, en realidad, es la investigación, es que se vende el conocimiento. Más allá de quién se queda con el dinero, la lucha por el patentamiento y los derechos de propiedad intelectual, lo cierto es que la verdad del conocimiento se ha transformado en una fuente de ingreso creciente. Esto afecta en la medida en que solo las disciplinas que generan dinero se vuelven importantes, como medicina, biología, ingeniería, etc., mientras que las ciencias sociales y humanas tienen grandes dificultades para sobrevivir. Esta es una discusión al interior de la Universidad Nacional de San Luis. ¿Por qué hay que hacer servicios? ¿Quiénes hacen servicios? ¿Con qué fondos se hacen servicios? ¿Con los equipos de quién se hacen servicios? ¿Qué porcentaje del costo de los servicios va para el investigador? ¿Cuánto va por el proyecto? ¿Cuánto se queda la universidad? ¿Por qué? ¿Por qué CONICET pide a sus investigadores que brinden servicios? ¿Qué tipo de servicios? Si son servicios rentados, ¿por qué hay que cobrarle? ¿A quién hay que cobrarle? Esas son discusiones que intentan darse en algunas universidades, en otras parece que ha sido absolutamente aniquilada. La UNCL parece que no quiere volver a dar esa discusión, no la quiere volver a dar. La universidad, de cara a la sociedad, exige que estemos en revisión permanente de nuestras prácticas. Cuando se exige permanentemente que nos asociemos a empresas y no a otras instituciones del Estado, eso habla de una concepción política acerca de cómo generar innovaciones. ¿Por qué en algunas universidades se insiste en el contacto con empresas? ¿Es la única fuente? ¿Es una forma de empezar? Discutámoslo. ¿En qué condiciones? ¿Quién se queda con qué? ¿Cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Quién lo obtiene? ¿Quién va a usufructuar de eso? Todas las universidades tienen el know-how y tienen la maquinaria para hacer innovaciones. No. ¿Por cuánto tiempo y bajo qué condiciones se van a asociar empresas entonces? ¿Cuáles son las otras tres crisis? Le preguntan. Bueno, dice, tenemos también una crisis de gobierno en las universidades. La pregunta aquí es que si vamos a construir universidades como corporaciones que trabajan como multinacionales o si vamos a continuar con el antiguo sistema colegiado donde las facultades forman parte de la administración. Es una disputa entre dos visiones y por ahora el modelo corporativo es el que gana. Por eso, eso es una mirada que tiene de las crisis, como una de las crisis en general a nivel mundial. Por eso tenemos cada vez más administradores vendiendo la universidad a los estudiantes y al mercado. La tercera crisis, voy a terminar con la cuarta, es la que llamo crisis de legitimidad. No bien la universidad se convierte en un bien privado por el que tenemos que pagar para ingresar, no bien pierde su autonomía vendiéndose a las corporaciones. Su apoyo público disminuye, cae su legitimidad. Luego tenemos la cuarta crisis, la de identidad. Profesores, estudiantes, administradores empiezan a preguntarse qué significa la universidad y por lo general tienden a confundir lo que en verdad es el verdadero rol que ocupa en la sociedad. Estas cuatro crisis, por supuesto, están interrelacionadas y digo yo hacia el interior de nuestras universidades nacionales, en particular de la Universidad Nacional de San Luis, se mezcla un poco de cada cosa. Tenemos que revisar alguno de estos aspectos. Cuando se propone el entrepreneurismo en la Universidad Nacional de San Luis, ¿bajo qué condiciones? ¿Bajo el manual de entrepreneurismo? ¿O podemos pensar el entrepreneurismo, esto de fomentar que los investigadores generen innovaciones? Como decía Rochelle Montero Lago, que pasen por el mercado. Supongamos que fuera así. ¿Cómo lo estamos pensando? ¿Qué universidad se quiere? ¿Cómo hacemos llegar? ¿Es a través de solo de proyectos de extensión que nosotros como universidades nacionales nos vamos a acercar a la comunidad, a las necesidades de la sociedad? Esas discusiones se tienen que dar en el ámbito de la universidad, se tienen que abrir los espacios para que cada tanto, frecuentemente, una vez al año, haya un espacio amplio, plural, no tan institucionalizado en términos de que se baje una línea acerca de y se arme el esquema de cómo se va a discutir. Agenda abierta. Y después con una agenda abierta se organiza esta reunión. ¿Podemos hacer eso una vez al año y repensar nuestras prácticas como universitarios, como investigadores, como científicos? ¿Vale la pena asociarse con empresas que están cuestionadas por amplios sectores de la sociedad o al menos que ponen en duda las decisiones que toman las universidades y organismos de investigación, como por ejemplo el CONICET, cuando entregaba un premio DuPont, ¿sí?, a la investigación? ¿Podemos pensar, no darnos el lujo de pensar en esos términos? Pienso que sí. Vamos a un tema musical y volvemos con más La Búsqueda. Va a haber una pausa. Vamos con de Charly García, Funky. Bien, Alejandro. Cierre del programa, un programa donde hemos tratado temas que de alguna manera son complejos por el abordaje, por la por la multiplicidad de factores que están involucrados. Embarazo adolescente, tema complejo, exige revisión, exige una mirada desde el punto de vista político, pero a la vez que la tiene, no entró lo que quería decir acerca de lo que se está desarrollando a nivel nacional y en algunas provincias, lo vamos a hacer la semana que viene. Pero quería decir que también hay otra dimensión de esta problemática y es en casa, como decía Yolanda Bertazzo, en casa, no tenerle miedo al diálogo con los hijos, con los niños, ¿sí? Un diálogo que tiene que ser en la medida que el niño lo vaya pidiendo, solicitando, no ocultar información en la medida que se va pidiendo. Y en las escuelas, vamos, gente, se pueden hacer cosas maravillosas. Todavía hay un ámbito ahí en la escuela, en la misma escolarización, que permite hacer cosas muy lindas, muy buenas, muy provechosas para la sociedad, para la comunidad toda. Semilla, soja transgénica intacta, otro tema, viene con aditamentos, ahora es con royalties, ahora hay negociaciones de Monsanto con productores para ver cuánto de la semilla que cosecha se puede quedar para volverla a usar, porque si no, no le compra nunca más, y lo que quiere Monsanto es que le compren, ¿sí? Política, nuevamente, y hacia el interior, ¿qué tipo de país se quiere? Vamos a depender, no, si bien el país no depende de la soja, no depende este país de la soja, hemos hablado en este programa acerca de ¿cuánto representa el Producto Interno Bruto toda la industria agropecuaria en Argentina? ¿Cuánto los cultivos como el trigo, soja y maíz? ¿Sí? Aunque no depende, es evidente que hay una fuerte tracción del comercio del grano vinculado a la soja en el país que merece una revisión. Parece que el gobierno ya la hizo al aprobar esta nueva soja transgénica en Argentina y otras inversiones de Monsanto en el país. Debo decir que no estoy de acuerdo para nada. Noticia, condena sin prisión efectiva por las fumigaciones de Ituzaingó, anexo en Córdoba. La Cámara Primera del Crimen condenó a 3 años de prisión condicional a Pancelo y Parra, que son productor y fumigador, deberán hacer tareas comunitarias. Gabriel y el otro productor fue al suelto, por lo que no irían a prisión. Una buena noticia en donde lo que se estaba poniendo en tela de juicio es si las fumigaciones habían sido legal y no ilegal o no ilegal y no las otras denuncias vinculadas a las enfermedades y casos de cáncer, aunque sí estuvieron en los testimonios en el juicio por las fumigaciones en Ituzaingó. Me voy, hicimos el programa. ¿Quién les habla? Antonio Mangione, en la conducción y producción de este programa de La Búsqueda. Y nos vamos también con Alejandro Fernández, que puso al aire el programa y musicalizó. Muchas gracias, Alejandro. Nos encontramos en una semana. Que la pasen muy lindo. De Fito Páez, Dar es Dar. Chau. Dar es dar. No fijarme en ella y su manera de actuar.